todos juntos vamos a forjar un país en el que todos vivamos con dignidad. Ven, obrero, construyamos, contigo seremos más. Por la patria socialista vamos a luchar. Junto al 26 de marzo, por principios e igualdad. A partir de este momento, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326. Buenas, estimados oyentes, la audición del movimiento 26 de marzo, lista 326, integrante de la Unidad Popular, con mucho gusto nos reencontramos con ustedes en este comienzo de semana, en este lunes, y ya terminando con el mes de julio, que ha sido un mes, la verdad, de interesante crecimiento de la actividad militante, organizativa, también de construcción de fuerzas y de construcción en el oficio, si pensamos todo lo que han aportado los compañeros y han avanzado en lo que será la nueva planta emisora de la 36, con un esfuerzo militante que la verdad llena de orgullo, de alegría y también de confianza en nuestro pueblo. Cuando surgen esta forma de encarar la vida, poniendo por sobre todas las cosas el interés colectivo, la construcción de la organización. Así que el saludo a todos los compañeros que han estado y están todavía metiendo fuerza allí en ese hito tan importante para la vida de la radio, pero para la vida del movimiento popular en su conjunto, por el papel que ha jugado históricamente la 36 en la lucha de nuestro pueblo. El otro día, hablando con los compañeros, estaba la compañera directora de la radio, pensando en el plebiscito que se viene, ¿no? En el inminente plebiscito para eliminar la SAFAP, para terminar con ese abuso de subir la edad de retiro a los 65, para mejorar las jubilaciones mínimas. Nos preguntamos, bueno, ¿qué papel le va a tocar jugar otra vez a la radio como un elemento de agitación, de información y muchas veces, en la memoria nuestra, hasta de organización, ¿no? Cuando piden papeletas de tal barrio, piden de tal otra, que acá no llegaron, que la verdad la radio es una herramienta formidable y volverá a cumplir ese papel sin ningún lugar a dudas en esta batalla que se nos viene. También saludar con orgullo al Plenario Nacional de la Juventud el 26 de marzo, que se realizó el sábado pasado. Nos contaban los compañeros, se notaba la alegría, la emoción en la voz de una jornada muy buena, de discusión, de debate, de información y de organización. Mirando hacia el futuro, colocando con una madurez inmensa los ejes de la lucha política que se viene por delante. Y marcaban, y esto es muy importante, pensando que esto viene desde los jóvenes, y aquí los jóvenes, ¿no? Sin ningún tipo de interferencia, colocando la batalla por la seguridad social como el eje central de lucha en la próxima etapa. Cuando se dice los jóvenes no quieren nada, no entienden nada, acá hay un grupo de jóvenes organizados, militantes, que analizando la realidad, ubican dónde está el eje central de la lucha en esta etapa contra el modelo neoliberal al servicio del sistema financiero. Pero bueno, y vamos a terminar la audición convocando a lo que para nosotros es la actividad más importante, lo partidario en estos días que se vienen, ¿no? Pero allá los compañeros comentaban en la audición el escándalo que sigue el camino de la concesión en el puerto, ahora la extensión de la operación de la zona franca de UPM en Fray Bentos hasta el año, por 30 años más, creo, no me acuerdo, ahora no recuerdo precisamente, pero un disparate. Que sumada a la de Catón Natí, sumada a la concesión o a la cesión de todos los aeropuertos a la misma empresa que controla monopólicamente los aeropuertos en el Uruguay. El monopolio de los aeropuertos del Uruguay no lo tiene el Estado, lo tiene una empresa privada. Esto habla de un modelo de país, de un modelo económico, un modelo social que privilegia inmensamente las regalías al gran capital. Al gran capital de los monopolios, ¿verdad? Del sistema financiero. Está todo emparentado, además. Está todo emparentado. Leíamos un informe el otro día, hecho por la CEPAL, donde teníamos el dudoso honor de ser el país que lidera la atracción de inversión extranjera directa. ¿Y cómo nos vamos a liderar si le abrimos de par en par las puertas sin ningún tipo de limitación, exonerándolos de todo tipo de tributos, regalándoles eso en la franca? ¿Cómo no van a venir? Pero lo más grave de la lectura de ese informe es a dónde se están orientando las principales inversiones que llegan. Y ahí viene el verso infame de las energías renovables. Lo verde, lo que es verde son los dólares que se llevan. Y a nosotros nos llevan el verde, ¿verdad? El verde de campos bien regados. Vienen por el agua. Las dos inversiones mayores que marcan en esta etapa tienen que ver con UPM y con iniciativas o empresas que van a trabajar con el hidrógeno verde. En realidad, Uruguay no lidera el récord de inversión extranjera directa. El Uruguay está liderando el récord del saqueo ambiental directo, entregando elementos estratégicos para la vida de nuestra gente y para la perspectiva también de nuestro pueblo, el agua, como regalamos el campo, ¿no? Como se extranjerizó de manera brutal el campo, ahora complementa ya, no con lo de arriba, sino que se lleva lo de abajo. Este es el modelo neoliberal del que hablamos, no es otro. Traduciéndolo a la vida, y al mismo tiempo, que crece la inversión extranjera directa, que crece la generación de riqueza, bueno, las cifras de la pobreza, de la indigencia, de la violencia social, nos golpean cada día con más fuerza. Brutalmente. Esta es la inmoralidad de este modelo, que, ojo, hablemos con claridad, no arranca ahora, ni con este gobierno. Ayer los compañeros en la audición del domingo hacían el raconto histórico de cómo fue cambiando el progresismo del rechazo a las plantas de celulosa, pero muy rápidamente, que fue un 5 de junio del 2004, a autorizar en el verano del 2005 a decirle a Valle: firme, doctor, el contrato con Bondi, nomás dele para adelante. Y después se justificaba esto por el Tratado de Protección con Inversiones Comunitarias, y después vinieron tres plantas más. Entonces, ¿Qué coloca esto? Porque ahora se viene el debate electoral. En el medio y antes, o junto, batallas definitorias, ¿no? Como va a ser la batalla por la seguridad social. Leíamos hoy un informe de prensa donde planteaban un debate interno en el progresismo, donde las fuerzas mayoritarias rechazan el plebiscito para eliminar la AFAP, porque eso ensuciaría el debate electoral. Yo diría, no, nada clarifica más el debate político que confrontar con los ejes de la política neoliberal. Cuando se quiere enfrentar el modelo neoliberal, porque cuando lo que se quiere hacer es mantenerlo, como plantea mayoritariamente el progresismo, entonces ese debate no sirve. Pero bueno, se vienen esos tiempos, y para esos tiempos de debate, de batalla, de batallas que se van a complementar. Nosotros no tenemos que avisarle a nadie, estamos a muerte con este plebiscito, estamos trabajando por él, somos parte del Monte y de paso, hoy sale en Tacuarembó la audición, el saludo a los compañeros del Monte en Tacuarembó que tuvieron una jornada de mucho trabajo el viernes pasado, fue, ¿no? Sí, el viernes, con la presencia de dirigentes de ATCS, dirigentes de los jubilados, como hubo también en Paysandú. Porque la lucha no solamente sigue, crece, se desarrolla. No tenemos que avisar a nadie que estamos comprometidos hasta los huesos con esa batalla y vamos a dejar el alma en la cancha para justamente establecer el debate a fondo entre los intereses y el modelo del capital financiero y las multinacionales y el modelo al servicio de los intereses populares. Pero para eso tenemos que fortalecernos, tenemos que crecer, tenemos que desarrollar fuerzas. Y nosotros, el 26 ha definido, sin dejar de hacer nada de lo que tenemos que hacer en el campo social, en el campo de las batallas que están planteadas, en particular esta batalla por la seguridad social, la batalla en defensa del agua, pero hemos definido la necesidad de crecer y de fortalecer la organización para poder participar y aportar más en estas luchas. Y nos estamos convocando a un plenario nacional para el próximo sábado 12 de agosto. Y le damos mucha importancia a este plenario, porque nos proponemos en este plenario retomar el contacto con decenas, centenares de compañeras y compañeros que a lo largo y a lo ancho del país han perdido el vínculo estable con el trabajo organizado. Pero no por razones ni de diferencia, simplemente, bueno, por el devenir de la propia vida, temas laborales. Pero eso era de recuperar, de retomar ese contacto. Y un plenario, normalmente lo convocamos con las agrupaciones, con los frentes, se hace propaganda, pero queremos, compañeras, compañeros, que para este plenario trabajemos cada uno de nosotros construyendo un gran plenario nacional, saliendo al encuentro de aquellas compañeras y compañeros que hace tiempo no vemos, una llamada, una visita, a decirles con franqueza, te precisamos, compañera, te precisamos, compañero. Se vienen tiempos de lucha muy importantes para nuestro pueblo. Se viene el tiempo de reconstruir y de colocar en el centro del debate político el proyecto de la izquierda, confrontando con la política neoliberal. Y para eso nos precisamos a todos. Y esta tarea es colectiva, como son todas las tareas que encaramos nosotros. Así que de aquí al 12 de agosto, sin dejar de militar en los lugares que ya estamos, ¿no? ¿Verdad? En las comisiones barriales, las departamentales, a nivel estudiantil, a nivel sindical, metámonos en la cabeza que tenemos que ser parte de la convocatoria a un gran plenario nacional del 26 de marzo para el próximo 12 de agosto. Para que podamos salir de ahí con más unidad, con más organización y con más fuerza para ponerla al servicio de la lucha de nuestro pueblo. Nos vamos quedando por aquí. Nos encontramos mañana a las 12:15 aquí en Radio 36. Hasta mañana, amigos.